¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados, vamos a estar acompañándolos a lo largo de una hora aquí en Multitud para recorrer junto a todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Nina Yanes en cabina de control, Mariana Besón en la producción y quien les habla, Eduardo Aguirre, vamos a estar conversando aquí en Multitud durante estos 60 minutos sobre los hechos que interpretamos. Pueden concitar la audiencia, la atención, perdón, de nuestra audiencia. Hace ya unos días se produjo en nuestro país un acontecimiento que, por supuesto, no pasó inadvertido. Falleció el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Como todos ustedes recordarán, Menem fue elegido presidente de los argentinos durante dos mandatos sucesivos. Y la muerte de Menem estuvo acompañada por una enorme repercusión que en la mayoría de los casos expresaban opiniones, puntos de vista, reflexiones, especulaciones, todas ellas especialmente vinculadas a lo que acabo de decir, a sus dos ejercicios consecutivos de la primera magistratura argentina. Muchas de esas expresiones recorrieron puntualmente los aspectos que más recordamos los argentinos respecto de su gestión. El afán, en la mayoría de los casos incontenible, de sustentar puntos de vista propios impidieron, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, analizar en el momento de esta despedida el contexto histórico y geopolítico mundial que prácticamente coincidieron con el lapso de las presidencias del dirigente riojano. Por lo tanto, quizás esté a tiempo todavía, a pesar de los días que ya han transcurrido, para intentar enmarcar esa época singular en la que un mundo en aceleradas transformaciones implicó decisivamente la realidad argentina, la modeló, la condicionó, y en el que la política exterior de nuestro país ubicó al mismo en un lugar absolutamente delicado y sensible. La política internacional de Menem, podríamos decir, estuvo signada también por una vertiginosidad compatible con la del mundo sobreviniente y una temeridad rara vez analizada. En general, las preocupaciones fueron en los distintos corrillos, ámbitos, medios de comunicación, redes sociales, discurriendo por aspectos que tenían que ver con hechos que todos conocemos. Los indultos, la política de alineación con alineamiento, perdón, con Estados Unidos, las relaciones carnales, las decisiones que en materia económica se tomaron en ese tiempo, la destrucción sistemática del aparato productivo argentino, el empobrecimiento de grandes sectores de nuestra sociedad, en fin, una serie de circunstancias que en la brevedad de estos años, todos directa o indirectamente conocimos. Ahora, la cuestión en materia internacional es bastante más incógnita, no porque resulte más difícil de recopilar, sino porque quizás en su momento eran tantos los hechos que acaecían a nivel interno que era mucha menor proporcionalmente la importancia que se le daba a la concepción geopolítica del menemismo y las resoluciones que en términos a esa mirada del mundo iba llevando adelante. La política internacional de Menem, podríamos empezar diciendo que tuvo también muchas circunstancias en las cuales podemos hacer hincapié, y yo voy a elegir por razones de brevedad solamente dos, que me parece que grafican de una manera muy notoria, muy clara, cuál fue el estilo de gestión en materia de política exterior de la Cancillería Argentina durante ese periodo. Yo estoy seguro que la mayoría de los argentinos recordamos con algún dejo de estupor todavía aquel intento del canciller Di Tella por acercarse a los habitantes de nuestras Islas Malvinas, a los kelpers, mediante el obsequio de aquellos ositos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, yo creo que quizás las mayores perplejidades son otras. Y en tiempo real quizás debimos ocuparnos de esas otras situaciones que estaban aconteciendo durante aquel periodo tan singular de la historia. Pero creo que lo correcto sería tratar de entender cuál era el contexto, cuál era el marco, el escenario en el que se desempeñó esa política exterior argentina. En el orden mundial, es decir, qué ocurría en el mundo mientras desde la Argentina se trataba de lograr una ubicación en el nuevo mundo que sobrevenía a cambios que se habían dado de manera vertiginosa y trascendente en los últimos años de la década de los 80 y primeros años de la década de los 90. Yo me animaría a decir, y creo que esto es quizás una debilidad por lo polémica que puede resultar esta afirmación, que nunca desde la Segunda Guerra Mundial habían acontecido tantos cambios influyentes, por no decir determinantes, en el mundo, como los que sucedieron desde fines de la década del 80 hasta los albores del tercer milenio. Desde el consenso de Washington hasta las Torres Gemelas y las réplicas criminales consecuentes de Estados Unidos en el Medio Oriente, pasando por la violación sistemática de paradigmas decimonónicos del derecho internacional, la multiplicación de cárceles clandestinas en distintos lugares del mundo donde se encerraba a supuestos terroristas, pasando por la implosión de la antigua Unión Soviética, de los socialismos reales, aquellas burocracias que adherían a Moscú, y de los paradigmas totalizantes de la izquierda o de las izquierdas preexistentes, hasta el fin de la historia de Fukuyama y el triunfo de un discurso único. Bueno, fulminado el Pacto de Varsovia, que eran, como ustedes saben, una alianza defensiva creada por el bloque oriental, la OTAN, que era su contracara, otra alianza defensiva, la más grande alianza defensiva creada alguna vez por la humanidad, decidió finalmente, después de no pocas discusiones, transformarse de una alianza estratégica defensiva en la mayor coalición militar ofensiva de la que tengamos memoria. Es decir, las discusiones al interior de los países de la OTAN tampoco escasearon después del colapso del mundo socialista. Algunos pregonaban la necesidad de disolverla. Otros creían en la necesidad de que la OTAN tuviera otro tipo de objetivos, no necesariamente militares. Y finalmente se impuso esta tesitura de reconfigurar lo que antes era una alianza estratégica defensiva en una alianza estratégica ofensiva. En el debut como nueva con su nuevo formato, como nueva alianza ofensiva, la OTAN despedaza literalmente a Yugoslavia. con una intervención militar muy cuestionable, en la que ni siquiera tenía la autorización de los organismos internacionales para efectivizar bombardeos durante 87 días sobre Belgrado. La capital de un país que mientras se mantuvo unido era el cuarto país de Europa en términos de desarrollo humano. Fueron momentos muy difíciles para los pensamientos alternativos al capitalismo neoliberal. Recordarán ustedes, los mayores, que no fueron pocos los izquierdistas consagrados que debieron pasar el vendaval histórico bajo el paraguas piadoso de la Tercera Vía o del postmarxismo, porque hasta la socialdemocracia comenzaba a hacer agua y a parecerse cada vez más, como hasta ahora, al neoliberalismo. Por supuesto que algunos recordarán al laborista Tony Blair, primer ministro inglés, y los denodados esfuerzos de Anthony Giddens, su sociólogo de cabecera, que también leemos aquí en América Latina, para intentar reformular la socialdemocracia, es decir, transformarla en la cara indiferenciable del neoliberalismo. Estos esfuerzos provenían de un país, de una potencia mundial, con el cual pocos años antes habíamos perdido una guerra, apenas un lustro antes. Digo esto porque tenemos que tener en cuenta el contexto de debilidad objetiva en la que habían quedado los países que otrora fuimos países miembros del tercer mundo y particularmente la relación de fuerzas desfavorable de la Argentina en ese momento. El nuevo sistema de control global punitivo, es decir, acostumbrado a disciplinar a través de la fuerza, producía millones de muertos por doquier, la invención de los golpes blandos, el colapso de los socialismos parlamentarios, producía también formulaciones culturales que no podemos dejar de lado. Nadie se debe olvidar de aquella frase señera de Margaret Thatcher, cuando dijo: la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma de la gente. Y vaya si el neoliberalismo lo consiguió, ¿verdad? Logró nada menos que cambiar al sujeto, algo que nunca antes había ocurrido en la historia humana. En ese escenario, en ese marco de rupturas coercitivas, gobernó Menem. Me parece que sería justo articular una suerte de ubicación planisférica para entender el contexto en el que se produjo la irrupción de este gobierno, cuyo líder, cuyo referente, murió hace pocos días. Ahora, el gobierno de Menem era una expresión del peronismo, de eso no hay ninguna duda. A mí no me gusta adicionarle otros ismos que no sea el del peronismo. Y el peronismo debía poner a prueba una vez más su enorme capacidad de adaptación a los cambios, sobre todo a los cambios desfavorables, y su respeto histórico por la relación de fuerzas, que es algo que lo caracterizó durante toda su historia. No puedo dejar de mencionar, en un recorrido muy rápido por la política internacional menemista, un hecho que a mí me parece que es uno de los dos que deberíamos analizar durante estos 60 minutos, justamente porque, aunque haya pasado inadvertido quizás, significa una de las dos decisiones más importantes que en materia de política exterior adoptara el gobierno de Carlos Menem. Algo que no llamó demasiado la atención de los diarios, de los operadores, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a la intervención argentina en la guerra de los Balcanes durante los años 90. Por supuesto que todos recordarán el contrabando de 6.500 toneladas de armamento hacia el ejército, mejor dicho, hacia la policía croata transformada en ejército, porque Croacia no tenía en ese momento policía, formaba parte de la Federación Yugoslava, y cuando comenzaron los alzamientos que terminaron con el desmembramiento de esa federación, Croacia debió munirse de armamento una vez que se agotaron las instancias políticas, y uno de los principales proveedores de esos insumos bélicos fueron justamente países como la Argentina. Hay quienes dicen que Alemania colaboró también de manera decisiva con armamento pesado. Voy a ser más claro, con tanques que habían quedado en su territorio, tanques de la ex Unión Soviética, que eran tanques tecnológicamente atrasados, pero que para una guerra de esa magnitud resultaron importantísimos. Es decir, hubo un aporte argentino trascendental en una guerra que se estaba librando a más de 12.000 kilómetros de Buenos Aires. Y este dato no me parece menor. Entonces, creo que cuando uno decide tomar parte en un conflicto de esta magnitud y lo hace de manera activa, ese análisis debe ser un análisis meditado, mesurado, que trate de analizar cuáles pudieron haber sido los motivos que llevaron a un gobierno actuar como actuó. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros recordará la forma en que Menem se posicionó frente a los conflictos en el Golfo Pérsico, que recordaremos muy fácilmente la forma en que se refería a Fidel Castro, pero en cambio no estoy tan seguro que dimensionemos en su verdadera magnitud lo que ocurrió en los Balcanes con el gobierno argentino, es decir, cuál fue el verdadero rol de ese gobierno en los Balcanes. Y me parece que si buceamos un poquito, con una lógica seriedad, pero también con una lógica curiosidad, podemos llegar a encontrarnos con algunas perplejidades interesantes a esta altura de la historia. Perplejidades que, insisto, no han tenido no han generado la importancia, la trascendencia que indudablemente debió habérseles dado. Vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos nada más volvemos aquí en Multitud. Estamos, como siempre, Eduardo Aguirre, quien les habla en la conducción, Nina Yanes en los controles, Mariana Besone en la producción, y este es un espacio, que también se lo recordamos, que está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Por lo tanto, no nos perdamos la posibilidad de atender y de entender un entramado invisibilizado, soterrado, que de alguna manera caracterizó también al gobierno del recientemente desaparecido presidente Carlos Saúl Menem. En la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento, salobre sangre del mar o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rotos ellos, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. En guardar silencio, te silencia en el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. El pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras con ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. En la historia se queden los hombres pasan, en la historia del hombre casa por casa. Muy bien, después de esta pausa musical continuamos aquí en Multitud. Hoy analizando este espacio, este aspecto tan particular, tan apasionante de la política exterior del gobierno argentino durante la gestión de Carlos Saúl Menem. Yo les decía antes de la pausa que me interesaba particularmente compartir con todos ustedes lo que significó la decisión de Menem de intervenir militarmente en la guerra de los Balcanes. Y esa intervención fue una intervención que reconoció por lo menos dos aportes. Uno de ellos, como les decía, 6.500 toneladas de armas para Croacia, época de relaciones carnales con Estados Unidos, cabe recordarlo. Y la otra cuestión tiene que ver con el porqué de la decisión de tomar parte por uno de los bandos en pugna en una guerra paradójica, porque allí combatían tres fuerzas militares. Los serbios por un lado, los bosnios por el otro y los croatas finalmente por otro lado. Yo quiero destacar lo siguiente, en política las cuestiones no son casuales ni arbitrarias, ni tampoco son tan simples como aparecen a simple vista, valga la redundancia. La ligazón de Croacia con la Argentina es muy fuerte, data de varias décadas. En ese contexto hay que observar lo que ocurrió antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que analizar el rol de Ante Pavelić, expresidente croata, en el exilio. Y tener en consideración también algunas cuestiones que no solamente rozan lo político, sino que abarcan lo religioso. Vale decir, los croatas durante la Segunda Guerra Mundial fueron aliados del nazismo. Muchos argentinos también veían con simpatía al gobierno del Tercer Reich. Y por lo tanto, aquí en la Argentina se jugaba un partido lejano, pero absolutamente comprometido con lo que pasaba en los campos de batalla de Europa. No olvidarán ustedes que nuestro país rompe su condición de neutralidad casi al final de la Segunda Guerra Mundial y cuando el conflicto ya está prácticamente definido. Y lo hace por las presiones internacionales de los vencedores. Más allá de eso, lo interesante de destacar es que después de acontecida la guerra, muchísimos croatas viajaron a la Argentina, quienes leyeron La Ruta de las Ratas deben estar bastante al tanto de lo que estoy intentando decirles, también lo hicieron muchos jerarcas nazis que corrieron diferentes suertes, algunos de ellos inclusive fueron juzgados en el exterior, fueron capturados, otros no. Pero lo cierto es que la Argentina de aquella época, de alguna manera, tendía puentes con los nacionalismos católicos europeos, tratando de encontrar con los mismos algunas similitudes, algunas concordancias que permitieran el establecimiento de una nueva alianza mundial, previendo desde luego la emergencia de ese fenómeno que hasta hace pocas décadas no estaba en los papeles de nadie, perdón, que era el comunismo. Así planteada la cuestión, existen miles de anécdotas. Una de ellas hace al recorrido de Ante Pavelich en la Argentina y luego su regreso a Zagreb. Otra da cuenta de que el propio Mariscal Tito, que luego fue el presidente y gran unificador de la Federación Socialista Yugoslava, vivió también en la Argentina, que trabajaba en los frigoríficos de Berisso de manera clandestina, y cuenta también la leyenda que había adoptado como su club de fútbol, como su club de pertenencia, a un club de la ciudad de La Plata, paradójicamente no el club mayoritario y popular, porque esa institución tenía los mismos colores que el club de Tito en Yugoslavia. Esto puede parecer anecdótico porque en realidad no estamos seguros de que haya ocurrido que Josip Broz Tito, croata de nacimiento, unificador de la gran República Federativa Soviética haya estado en la Argentina. De lo que no caben dudas es de que hubo croatas en espacios muy sensibles de poder, no solamente en la Argentina, sino también en Bolivia, y que esa situación recorrió décadas. Yo diría que en algunos casos en particular todavía pervive con esa misma lógica. Y otra cosa que quiero decir, que este sí es un dato objetivo de la historia, es que los propios nazis se asombraban de la crueldad de los croatas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero volvamos mucho más acá en el tiempo, establezcámonos en la década de los años 90 y analicemos cuál fue la política exterior de Menem frente al conflicto de los Balcanes. Ese conflicto de los Balcanes no fue cualquier guerra. Nosotros consumimos la importancia de otras guerras, por supuesto devastadoras, que ocurrían en otros lugares del mundo, lugares del mundo, perdón, en Irak, por ejemplo. Pero la verdad que el bombardeo a Yugoslavia, la destrucción, el desmembramiento de ese país, tuvo y tiene una importancia absolutamente trascendental. En primer lugar, insisto, porque se ponía fin a un experimento socialista, pero a su vez independiente, autónomo de los dictados de Moscú. Un experimento que tenía un anclaje, una situación en medio de Europa, algo que para las potencias occidentales del viejo continente era muy difícil de soportar. Pero además, como ocurrió siempre con los Balcanes, su ubicación geopolítica hacía que fueran inconfiables para los occidentales y para los orientales. Es decir, para el mundo oriental eran occidentales y para el mundo occidental eran orientales. Recordarán ustedes también que la Primera Guerra Mundial se inicia por un atentado en Sarajevo contra la familia real del Imperio Austrohúngaro, un atentado por parte de Milivoje Pesic, un militante del nacionalismo serbio sojuzgado por el Imperio de Austro-Hungría. Es decir, que era esta una zona muy caliente, especialmente caliente, para ingresar sin tener razones y motivaciones serias. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y para hacernos esta pregunta, podemos quizás hacer un ejercicio de sumatoria de datos y detalles que nos ayuden a comprender la política exterior del menemismo. En la misma década de los 90, por ejemplo, un militar argentino llamado Rodolfo Barrios Saavedra, si mal no recuerdo, era un coronel del ejército argentino, decidió en plena guerra balcánica alistarse en el ejército croata. Barrios llegó a ser brigadier de esa fuerza, que como les dije, en principio era una fuerza policial que luego se transforma en un ejército. Adquirió la nacionalidad croata y vivió y vive, según tengo entendido, durante muchos años en Zagreb o sus alrededores juntamente con su familia. El episodio, que por supuesto pasó totalmente inadvertido, no parece ser original ni único. Por el contrario, varios medios de nuestro país dieron cuenta, a veces a regañadientes, que en su momento al menos 400 militares argentinos pelearon en esa guerra contribuyendo al desmembramiento forzado de un país que era inaceptable para la OTAN en medio de Europa. Lo que estos personajes, estos militares, llaman guerra de liberación. En realidad, no quiero polemizar con esto, pero no hubo una guerra de liberación. Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia, de hecho, por eso no poseía armamento propio, por eso no poseía ejército propio, porque el ejército de la Federación Yugoslava tenía su sede en Serbia, y tenía su sede en Serbia porque la mayoría de sus efectivos eran serbios. Ahora bien, volviendo un poco desordenadamente al mencionado militar, al mencionado Barrios, es necesario que sepamos que él mismo fue objeto de varias entrevistas por parte de medios de comunicación argentinos. En esas entrevistas, la posición ideológica de Barrios es muy parecida, por no decir idéntica, a la de los carapintadas argentinos. Ustedes recordarán que el gobierno de Menem estuvo sacudido por una escarpada convivencia con las Fuerzas Armadas y particularmente con los sectores nacionalistas, a los que denominábamos popularmente carapintadas. Bueno, yo recuerdo personalmente un reportaje hecho al coronel Brigadier Barrios, donde él profería grandes elogios al general Ante Gotovina, un general croata que había sido condenado en primera instancia por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por haber llevado adelante lo que se denominó, si la memoria no me falla, Operación Tormenta, es decir, crímenes masivos contra serbios y bosnios, o serbio-bosnios, serbo-bosnios. Gotovina fue condenado, como les digo, en primera instancia, y luego absuelto por la Cámara de Apelación del mismo e inconfiable Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Ahora, más allá de la posición personal del coronel Barreiro, que vamos a revisar en algunos minutos, a mí me interesa que ustedes se queden con esta idea pendiente, que es esta idea de tomar la decisión de desembarcar con fuerzas propias en un país que queda a más de 12.000 kilómetros de la Argentina y que no guarda ninguna prioridad con la agenda de nuestro país en materia de política exterior. ¿Qué fue lo que llevó al gobierno de Menem a dar este paso, este salto al vacío, que muchos, por supuesto, vinculan con la voladura de Río Tercero? Esto es una especulación, lo único que hago es trasladarla como una conjetura, como una especulación. Yo les propongo hacer una nueva pausa musical y luego sí, adentrarnos finalmente en la identidad de estos personajes que actuaron e interactuaron en una guerra que generó a nivel mundial un punto de ruptura, porque a partir de esa guerra pasan cosas en el mundo. Y en multitud lo hemos analizado con expertos, con amigos, con invitados, que han trabajado muchísimo esta cuestión del conflicto de los Balcanes. En un ratito les explicamos por qué. Pisado la tierra, nadie habrá habido como él, en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, la torre de Balvanera, y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Muy bien, y entramos en el tramo final de esta edición de hoy de Multitud, donde estamos analizando la política exterior del gobierno de Carlos Saúl Menem. Y lo intentamos hacer con la mayor rigurosidad, con un apego a los hechos históricos, que de a poco nos van develando decisiones de ese gobierno que llaman la atención. Y quizás llaman la atención porque en su momento no formaron parte de nuestros principales intereses. Quizás porque la vorágine que imponía el gobierno de Menem a nivel interno nos relevaba, nos justificaba de ocuparnos de lo que acontecía fuera de nuestras fronteras con la política exterior argentina. Yo hace un rato les mencionaba de la presencia de por lo menos 400 efectivos argentinos de sectores nacionalistas del ejército que fueron a pelear a favor de los croatas en aquella guerra. Y luego hay una perlita que quiero compartir con ustedes, que es una nota que se corresponde con la edición del día 24 de enero de 1999 del diario La Nación, insospechado de manejar algún tipo de ideología que no coincida con los mandatos hegemónicos de esa época y de ninguna otra. En esa edición, La Nación publica un reportaje al capitán, luego coronel, Rodolfo Barrio Saavedra, de quien nos ocupamos hoy. El título de la nota es Un testimonio clave en Croacia, se sabe dónde están las armas argentinas. En ese momento lo que se planteaba era la búsqueda, la obtención de información acerca de la posibilidad de que se hubiera llevado a cabo un contrabando, por supuesto una conducta prohibida por la ley interna e internacional. Pero no se tomaba en cuenta lo que significaba desde el punto de vista geoestratégico que la Argentina hubiera ido a pelear con efectivos a más de 12.000 kilómetros de distancia. Decía la tribuna de doctrina del 24 de enero del año 99, de manera textual, el ex capitán argentino Rodolfo Barrio Saavedra es hoy uno de los altos jefes del ejército croata. Hace 8 años que se fugó de la Argentina, en febrero de 1991, después de haber participado en el levantamiento Carapintada que encabezó el coronel Mohamed Ali Zeineldin. Desde entonces ha combatido en primera línea contra serbios y musulmanes, en territorio croata y en Bosnia, durante toda la guerra de la ex Yugoslavia que culminó con un acuerdo firmado entre las partes a fines de 1995. Es decir, ese acuerdo, una nota al pie, es el acuerdo que de alguna manera precipita el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Sigo leyendo. En 4 años y medio de enfrentamientos bélicos, Barrios tuvo en sus manos fusiles FAL, fusil argentino-liviano, y vio los cañones Sitter 155 milímetros producidos en la planta de Río Tercero de Fabricaciones Militares. Ese armamento fue vendido por la Argentina, país, a Croacia en operaciones ilegales de ventas de armas que violaron el embargo dispuesto por las Naciones Unidas durante aquel enfrentamiento bélico. Para esa operación se simularon envíos a las fuerzas de seguridad de Panamá, según investiga la justicia. Esto es extraño, ustedes se acuerdan que Panamá no tiene fuerzas armadas, pero bueno, continuemos. Los cañones que vinieron desde la Argentina, dice ya el reporteado Barrio Saavedra, están en la brigada en la zona de Virovitica. Ese armamento llegó en 1994 y hoy forma parte del material con que cuenta Croacia. Eso no es un secreto. El ejército tiene su revista donde aparece publicado y con fotos el armamento que tiene. Esos cañones, al igual que los fusiles FAL que yo usé en los primeros años del enfrentamiento, son parte de lo que el país compró para poder encarar la guerra, dice Barrios. Cuando habla del país, se refiere naturalmente a Croacia, no a la Argentina, que fue la que traficó esa cantidad de armas. Hace 7 años, dice Clarín, que Barrios no habla con un periodista. Dice que quiere estar tranquilo y que por eso no responde a muchos llamados que recibe desde la Argentina. Está instalado en una base militar ubicada en uno de los montes que rodean a Zagreb. En ese lugar cubierto de bosques, con mucha nieve en esta época del año, tiene a su cargo una escuela de entrenamiento de grupos comandos. Allí se entrevistó con La Nación. Es interesante que les diga esto como una nota de color. La zona a la que se está refiriendo es la zona que se conoce en Europa como la de los bosques azules o montes azules, porque la conjunción de la nieve, el frío y el verde de los pinos y árboles de los montes que unen Serbia con Croacia son un paisaje verdaderamente espectacular. Sigue señalando este militar. En el ejército croata es vox populi la adquisición de armamento argentino. Me han dicho que esas armas iban vendidas a Panamá. Bueno, todo el mundo sabe que en Panamá no hay fuerzas armadas, recordó Barrio Saavedra. El periodista de La Nación, perdón, un lapsus, le pregunta, ¿cree que Balsa es responsable por la cantidad de armamento del ejército que habría sido contrabandeado? No puedo dar esa respuesta. Compromete a mi función en este país, al cual, por supuesto, ya pertenece como nacional. Bueno, insiste el periodista, pero el armamento argentino está aquí, aunque quienes estén comprometidos en el caso insisten con que la Argentina no vendió armas a Croacia. Y contesta Barrios, me parece casi infantil que se siga negando que la Argentina ha vendido esas armas. Los Sitter 155 milímetros de fabricación argentina conforman varios grupos de artillería en brigadas que se secuestraron entre los pueblos de Virovitica y Koprivnica. Koprivnica sería, perdón. Hay entre 18 y 24 cañones Sitter. No recuerdo el número exacto. En cambio, a los obuses Otto Melara no los he visto, explicó Barrios Saavedra. El reportaje es muchísimo más amplio, alude a la legalidad o ilegalidad de la transacción. Hay una crítica muy fuerte al gobierno argentino. Se desprende de la gestión de Menem, se ubica como un rebelde contra esos generales de que no tienen dignidad para llevar el uniforme argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros conocíamos ya en esa época, esta interna en el ejército, que viene desde hace muchísimo tiempo, probablemente, y según autores como Belardo Ramos, desde los albores de nuestra nacionalidad, de nuestra constitución como república, y que de alguna manera divide sectores nacionalistas de sectores liberales, pro-ingleses o pro-norteamericanos, según fueran las épocas. Más allá de que Barrio Saavedra se ubica, lo hace de una manera muy coherente, en los sectores nacionalistas, a los que nosotros llamamos vulgarmente carapintadas, lo cierto es que estamos frente a un acontecimiento verdaderamente impresionante. Mandar 400 efectivos militares a pelear a esa guerra significó o debió significar para la Argentina un debate interno, un debate institucional de una rigurosidad, de una potencia en materia geoestratégica inexorable. Bueno, nada de eso ocurrió. Increíblemente, la participación de tropas y de armamento argentino en una guerra de esas características no ha sido motivo de investigación ni tampoco ha sido medida en su verdadera magnitud y gravedad en materia geopolítica. Pero constituye, a su vez, una verdadera muestra de la audacia, yo diría de la temeridad, del gobierno de Menem en materia de política internacional. Un sesgo que no se terminaría justamente con la participación en esta guerra de los Balcanes, sino que discurriría hacia otras circunstancias que no fueron gratuitas para la Argentina. Cómo se involucró el presidente antes, durante y después de su condición de tal en Medio Oriente, cómo articuló alianzas, promesas, cómo se situó frente a muchos líderes de esa zona, fue también un dato muy importante, sobre todo porque Argentina sufrió dos atentados gravísimos que todavía están en vías de investigación. Esos dos atentados debieron ser también materia de ocupación cuando uno se refiere al gobierno de Carlos Menem. Yo entiendo que se trata de circunstancias muy intrincadas, muy difíciles de dilucidar, donde se involucran países, estados, gobiernos, poderes, traficantes, potencias mundiales, que no siempre son fáciles de comprender para el gran público. Ahora, eso no nos exime en modo alguno de tratar de entender qué es lo que está pasando o qué es lo que estuvo pasando en nuestro país mientras se tomaban ese tipo de decisiones. Miren, yo les quiero comentar lo siguiente, hoy no me va a alcanzar el tiempo, ojalá que en otra oportunidad podamos hacerlo. He tenido acceso a una ponencia leída en el cuarto Congreso de Relaciones Internacionales llevado a cabo en la Universidad Nacional de La Plata los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2008. Este encuentro se llamó Séptimas Jornadas de Medio Oriente y en él uno de los ponentes, de apellido Blinder, un investigador, un docente, hace un trabajo muy meticuloso para tratar de entender cuáles eran las fuerzas en pugna en lo que tiene que ver con los dos atentados ocurridos en la década del 90 en la Argentina. Y hace un seguimiento no solamente de los factores internos, que eran de por sí bastante difíciles de ubicar, de comprender al interior de nuestro país, sino también cómo jugaron Irán, Siria, Israel y cómo fueron dejando sus huellas en la Argentina. Si uno leyera y releyera este trabajo de un investigador argentino, expuesto en un congreso de relaciones internacionales en una de las universidades más importantes de nuestro país, tendría que ponerse a pensar muy seriamente acerca de cuáles pudieron haber sido las verdaderas motivaciones y quiénes podrían haber sido los responsables de ambos atentados ocurridos en la Argentina contra ciudadanos argentinos. Algo que hasta ahora no sabemos. Entonces, en este trabajo, Blinder hace un seguimiento muy importante para tratar de determinar no quién cometió los atentados, porque eso obviamente es materia de la justicia, pero sí quiénes se alineaban detrás de una u otra tesis, de la tesis que involucraba a Irak y de lo que conocimos como la pista siria. La tesis que involucraba a Irak la conocemos, la podríamos revisar, pero la tesis de lo que denominamos pista siria es una especie de reservorio de la desmemoria. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió con esta pista, por qué algunos de los personajes notorios que en un primer momento sostuvieron la necesidad de investigar esta pista, luego se desdijeron. Pero en definitiva, tampoco sabemos por qué las personas que tuvieron a su cargo la acusación y la persecución penal y la investigación de estos atentados, particularmente el de la AMIA, siguieron una sola pista, que era la pista que era más conveniente, más confortable para ciertas potencias, y dejaron a otra sin demasiada atención. Por supuesto, no tenemos tiempo ahora para abrevar en este interesante escrito que les estoy relatando ahora, pero me parece que, la verdad, este es el segundo gran nódulo central que atraviesa, caracteriza, visibiliza a la política exterior de un presidente recientemente desaparecido. Dos cuestiones sobre las que, insisto, nos hemos ocupado muy poco, no ya después del fallecimiento, sino aún antes. Pero bueno, nosotros siempre decimos que nuestro trabajo es generar preguntas. Creo que hemos generado interrogantes más que suficientes en esta edición de hoy de Multitud. Este programa acompañado sábado a sábado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Qué hacemos, Nina Yanes, en los controles, Mariana Besón en la producción y quién les habla, Eduardo Aguirre? Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado a esta misma hora. Les deseamos que pasen un estupendo fin de semana en esta época tan, pero tan linda que comienza en La Pampa. Y para la semana que viene vamos a tratar de seguir en este intento de interpretar qué temas podrían interesarle a nuestra audiencia, lo cual no es poca cosa. Chao, buen fin de semana.